Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido, un paseo por la literatura, un entre líneas sonoro, con Mónica Carinci, la lectora de Intervenido. Con Leticia y Yolanda íbamos a jugar a las vías del Central Argentino los días de calor, esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la Puerta Blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas de lavar la loza, sobre todo cuando Yolanda y yo secábamos los platos, porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que solo nosotras entendíamos, y en general un ambiente donde el olor a grasa, los maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. La cosa es que ardía Troya, y en la confusión coronada por el espléndido si bemol de tía Ruth y la carrera de mamá en busca del bastón de los castigos, Yolanda y yo nos perdíamos en la galería cubierta, hacia las piezas vacías del fondo donde Leticia nos esperaba leyendo. Por lo regular, mamá nos perseguía un buen trecho, pero las ganas de rompernos la cabeza se le pasaban con rapidez, y al final se cansaba y se iba, repitiendo la misma frase. ¡Van a acabar en la calle estas malnacidas! ¿Dónde acabábamos? Eran las vías del Central Argentino, cuando la casa quedaba en silencio y veíamos al gato tenderse bajo el limonero para hacer, él también, su siesta perfumada y zumbante de avispas. Abríamos despacio la Puerta Blanca y al cerrarla otra vez era como un viento, una libertad que nos tomaba de las manos, de todo el cuerpo, y nos lanzaba hacia adelante. Entonces corríamos buscando impulso para trepar de un envión al breve talud del ferrocarril. Encaramadas sobre el mundo, contemplábamos silenciosas nuestro reino. Una gran curva de las vías justo frente a los fondos de nuestra casa. Después bajábamos el talud y nos metíamos en la mala sombra de los sauces pegados a la tapia de nuestra casa, donde se abría la Puerta Blanca. Ahí estaba la capital del reino, la ciudad silvestre y la central de nuestro juego. La primera en iniciar el juego era Leticia, la más feliz de las tres y la más privilegiada. Leticia no tenía que secar los platos ni hacer las camas, podía pasarse el día leyendo o pegando figuritas, y de noche. La dejaban quedarse hasta más tarde si lo pedía. Aparte de la pieza solamente para ella, el caldo de hueso y toda clase de ventajas. Poco a poco se había ido aprovechando de los privilegios y desde el verano anterior dirigía el juego. Yo creo que en realidad dirigía el reino. Por lo menos se adelantaba a decir las cosas y Holanda y yo aceptábamos sin protestar, casi contentas. Es probable que las largas conferencias de mamá sobre cómo debíamos portarnos con Leticia hubieran hecho su efecto, o simplemente que la queríamos bastante y no nos molestaba que fuese la jefa. Lástima que no tenía aspecto para jefa. Era la más baja de las tres y tan flaca. Primero Leticia nos sorteaba. Suponiendo que Holanda hubiese ganado, Leticia y yo escogíamos los ornamentos. El juego marcaba dos formas: estatuas y actitudes. Las actitudes no requerían ornamentos, pero sí mucha expresividad. Para la envidia, mostrar los dientes, crispar las manos y arreglárselas de modo de tener un aire amarillo. Para la caridad, el ideal era un rostro angélico, con los ojos vueltos al cielo, mientras las manos ofrecían algo: un trapo, una pelota, una rama de sauce, a un pobre huerfanito invisible. La vergüenza y el miedo eran fáciles de hacer. El rencor y los celos exigían estudios más detenidos. Los ornamentos se destinaban casi todos a las estatuas, donde reinaba una libertad absoluta. Para que una estatua resultara, había que pensar bien cada detalle de la indumentaria. El juego marcaba que la elegida no podía tomar parte en la selección. Las dos restantes debatían el asunto y aplicaban luego los ornamentos. La elegida debía inventar su estatua aprovechando lo que le habían puesto. Y el juego era así mucho más complicado y excitante, porque a veces había alianzas contra y la víctima se veía ataviada con ornamentos que no le iban para nada. De su viveza dependía entonces que inventara una buena estatua. Lo que cuento empezó vaya a saber cuándo, pero las cosas cambiaron el día en que el primer papelito cayó del tren. Por supuesto que las actitudes y las estatuas no eran para nosotras mismas, porque nos hubiéramos cansado enseguida. El juego marcaba que la elegida debía colocarse al pie del talud, saliendo de la sombra de los sauces, y esperar el tren de las 2:08 que venía del Tigre. A esa altura de Palermo, los trenes pasan bastante rápido y no nos daba vergüenza hacer la estatua o la actitud. Casi no veíamos a la gente de las ventanillas, pero con el tiempo llegamos a tener práctica y sabíamos que algunos pasajeros esperaban vernos. Un señor de pelo blanco y anteojos de carey sacaba la cabeza por la ventanilla y saludaba con el pañuelo. Los chicos, que volvían del colegio sentados en los estribos, gritaban cosas al pasar, pero algunos se quedaban serios mirándonos. En realidad, la estatua o la actitud no veía nada por el esfuerzo de mantenerse inmóvil, pero las otras dos, bajo los sauces, analizaban con gran detalle el buen éxito o la indiferencia producidos. Un martes, cuando cayó el papelito, al pasar el segundo coche. Era un papelito muy doblado y sujeto a una tuerca, con letra de varón y bastante mala. Decía: muy lindas estatuas. Viajo en la tercera ventanilla del segundo coche. Ariel. Nos pareció un poco seco. Con todo ese trabajo de atarle la tuerca y tirarlo, pero nos encantó. Sorteamos para saber quién se lo quedaría y me lo gané. Al otro día, ninguna quería jugar para poder ver cómo era Ariel, pero temimos que interpretara mal nuestra interrupción, de manera que sorteamos y ganó Leticia. Nos alegramos mucho con Holanda, porque Leticia era muy buena como estatua. Pobre criatura. La parálisis no se notaba estando quieta, y ella era capaz de gestos de una enorme nobleza. Le elegimos ornamentos especiales para que Ariel se llevara una buena impresión. Leticia ensayó un rato la sombra y decidimos que nosotras nos asomaríamos también y saludaríamos a Ariel con discreción, pero muy amables. Leticia estuvo magnífica. No se le movía ni un dedo cuando llegó el tren. Como no podía girar la cabeza, la echaba para atrás, juntando los brazos al cuerpo casi como si le faltaran. En la tercera ventanilla vimos a un muchacho de rulos rubios y ojos claros que nos hizo una gran sonrisa al descubrir que Holanda y yo lo saludábamos. El tren se lo llevó en un segundo, pero eran las 4:30 y todavía discutíamos si vestía de oscuro, si llevaba corbata roja y si era odioso o simpático. El jueves yo hice la actitud del desaliento y recibimos otro papelito que decía: las tres me gustan mucho, Ariel. Ahora él sacaba la cabeza y un brazo por la ventanilla y nos saludaba riendo. Le calculamos 18 años y convinimos en que volvía diariamente de algún colegio inglés. Lo más seguro de todo era el colegio inglés. No aceptábamos un incorporado cualquiera. Holanda tuvo la suerte increíble de ganar 3 días seguidos. Superándose, hizo las actitudes del desengaño y el latrocinio, y una estatua dificilísima de bailarina, sosteniéndose en un pie desde que el tren entró en la curva. Al otro día gané yo, y después de nuevo. Cuando estaba haciendo la actitud del horror, recibí casi en la nariz un papelito de Ariel que al principio no entendimos. La más linda es la más haragana. Leticia fue la última en darse cuenta. La vimos que se ponía colorada y se iba a un lado, Yolanda y yo nos miramos con un poco de rabia. Lo primero que se nos ocurrió sentenciar fue que Ariel era un idiota. Pero no podíamos decirle eso a Leticia, pobre ángel, con su sensibilidad y la cruz que llevaba encima. Ella no dijo nada, pero pareció entender que el papelito era suyo y se lo guardó. Ese día volvimos bastante calladas a casa y por la noche no jugamos juntas. En la mesa Leticia estuvo muy alegre, le brillaban los ojos y mamá miró una o dos veces a tía Ruth como poniéndola de testigo de su propia alegría. Antes de dormirnos, Holanda y yo hablamos del asunto. No nos molestaba el papelito de Ariel. Desde un tren andando las cosas se ven como se ven. Pero nos parecía que Leticia se estaba aprovechando demasiado de su ventaja sobre nosotras. Sabía que no le íbamos a decir nada y que en una casa donde hay alguien con algún defecto físico y mucho orgullo, todos juegan a ignorarlo, empezando por el enfermo, o más bien se hacen los que no saben que el otro sabe. Pero tampoco había que exagerar, y la forma en que Leticia se había portado en la mesa, o su manera de guardarse el papelito, era demasiado. Leticia amaneció muy dolorida y tuvimos que ayudarla a vestirse. Nos pareció que estaba un poco arrepentida y fuimos muy buenas con ella, diciéndole que esto le pasaba por andar demasiado y que tal vez lo mejor sería que se quedara leyendo en su cuarto. Ella no dijo nada, pero vino a almorzar a la mesa y a las preguntas de mamá contestó que ya estaba muy bien y que casi no le dolía la espalda. Se lo decía y nos miraba. Esa tarde gané yo, pero en ese momento me vino un no sé qué, y le dije a Leticia que le dejaba mi lugar, claro que sin darle a entender por qué, ya que el otro la prefería, que la mirara hasta cansarse. El juego marcaba estatua. Le elegimos cosas sencillas para no complicarle la vida. Y ella inventó una especie de princesa china, con aire vergonzoso, mirando al suelo y juntando las manos como hacen las princesas chinas. Cuando pasó el tren, Holanda se puso de espaldas bajo los sauces, pero yo miré y vi que Ariel no tenía ojos más que para Leticia. La siguió mirando hasta que el tren se perdió en la curva y Leticia estaba inmóvil y no sabía que él acababa de mirarla así. Pero cuando vino a descansar bajo los sauces, vimos que sí sabía, que le hubiera gustado seguir con los ornamentos hasta la tarde, toda la noche. El miércoles sorteamos entre Holanda y yo porque Leticia nos dijo que era justo que ella se saliera. Ganó Holanda con su suerte maldita. Pero la carta de Ariel cayó de mi lado. Cuando la levanté, tuve el impulso de dársela a Leticia, que no decía nada, pero pensé que tampoco era cosa de complacerle todos los gustos, y la abrí despacio. Ariel anunciaba que al otro día iba a bajarse en la estación vecina y que vendría por el terraplén para charlar un rato. Todo estaba terriblemente escrito, pero la frase final era hermosa. Saludo a las tres estatuas muy atentamente. La firma parecía un garabato aunque se notaba la personalidad. Mientras le quitábamos los ornamentos a Holanda, Leticia me miró una o dos veces. Yo les había leído el mensaje y nadie hizo comentarios, lo que resultaba molesto porque al fin y al cabo Ariel iba a venir y había que pensar en esa novedad y decir algo. Si en casa se enteraban, o por desgracia alguna de las de Loza le daba por espiarnos, con lo envidiosas que eran esas enanas, seguro se iba a armar la merezunda. Además, era muy raro quedarnos calladas con una cosa así, sin mirarnos casi mientras guardábamos los ornamentos y volvíamos por la puerta blanca. A la noche, mamá se extrañó de vernos tan calladas y dijo, ¡qué milagro! Después miró a tía Ruth y las dos pensaron, seguro que habíamos hecho alguna gorda. Leticia comió muy poco y dijo que estaba dolorida, que la dejaran irse a su cuarto a leer. Holanda le dio el brazo, aunque ella no quería mucho, y yo me puse a tejer. Dos veces pensé ir al cuarto de Leticia. No me explicaba qué hacían esas dos ahí solas, pero Holanda volvió con aire de gran importancia y se quedó a mi lado sin hablar hasta que mamá y tía Ruth levantaron la mesa. Ella no va a ir mañana. Escribió una carta y dijo que si él pregunta mucho, se la demos. Entornando el bolsillo de la blusa, me hizo ver un sobre violeta. Y esa noche nos dormimos casi enseguida por todas las emociones. Al otro día me tocó a mí salir de compras al mercado y en toda la mañana no vi a Leticia, que seguía en su cuarto. Antes que llamaran a la mesa, entré un momento y la encontré al lado de la ventana. Se veía que estaba mal, pero se puso a reír y me contó de una abeja que no encontraba la salida y de un sueño cómico que había tenido. Yo le dije que era una lástima que no fuera a los sauces, pero me parecía tan difícil decírselo bien. Si querés podemos explicarle a Ariel que estabas descompuesta, le propuse. Pero ella dijo que no y se quedó callada. Al final me fui diciendo que mamá me precisaba. El almuerzo duró una eternidad y Holanda se ganó un sopapo de tía Ruth por salpicar el mantel con tuco. Ni me acuerdo de cómo secamos los platos. De repente estábamos en los sauces y las dos nos abrazábamos llenas de felicidad y nada celosas una de otra. Cuando pasó el tren de las 2:08, Ariel sacó los brazos con entusiasmo y con nuestros pañuelos empapados le hicimos señas de bienvenida. Unos 20 minutos después, lo vimos llegar por el terraplén. Era más alto de lo que pensábamos y todo de gris. Bien, no me acuerdo de lo que hablamos al principio. Él era bastante tímido, a pesar de los papelitos, y decía cosas muy pensadas. Casi enseguida nos elogió mucho las estatuas y las actitudes y preguntó cómo nos llamábamos y por qué faltaba la tercera. Holanda explicó que Leticia no había podido venir y él dijo que era una lástima y que Leticia le parecía un nombre precioso. Después nos contó cosas del industrial que por desgracia no era un colegio inglés, y quiso saber si le mostraríamos los ornamentos. Holanda levantó la piedra y le hicimos ver todas las cosas. Nos sentamos a la sombra de un sauce y él estaba contento, pero distraído. Se veía que solo se quedaba de bien educado. Holanda me miró dos o tres veces cuando la conversación decaía, y eso nos hizo mucho mal a las dos. Nos dio deseos de irnos o que Ariel no hubiese venido nunca. Él preguntó otra vez si Leticia estaba enferma, y Holanda me miró, y yo creí que iba a decirle, pero en cambio contestó que Leticia no había podido venir. Con una ramita, Ariel dibujaba cuerpos geométricos en la tierra, y de cuando en cuando miraba la puerta blanca, y nosotras sabíamos lo que estaba pensando. Por eso Holanda hizo bien en sacar el sobre violeta y alcanzárselo, y él se quedó sorprendido con el sobre en la mano. Después se puso muy colorado mientras le explicábamos que eso se lo mandaba Leticia. Y se guardó la carta en el bolsillo de adentro del saco sin querer leerla delante de nosotras. Casi enseguida dijo que había tenido un gran placer y que estaba encantado de haber venido. Fue mejor que la visita se acabara, aunque más tarde no hicimos más que pensar en sus ojos grises y en esa manera triste que tenía de sonreír. También nos acordamos de cómo se había despedido diciendo «hasta siempre», una forma que nunca habíamos oído en casa y que nos pareció tan divina y poética. Todo se lo contamos a Leticia, que nos estaba esperando debajo del limonero del patio. Y yo hubiese querido preguntarle qué decía su carta, pero no me dio... En fin, qué sé yo, porque ella había cerrado el sobre antes de confiárselo a Holanda. Así que no le dije nada y solamente le contamos cómo era Ariel y cuántas veces había preguntado por ella. Cuando íbamos a dormirnos esa noche, Holanda me dijo, «Vas a ver que mañana se acaba el juego». Pero se equivocaba, aunque no por mucho. Y al otro día, Leticia nos hizo la seña convenida en el momento del postre. Nos fuimos a lavar la loza bastante asombradas y con un poco de rabia, porque eso era una desvergüenza de Leticia y no estaba bien. Ella nos esperaba en la puerta y casi nos morimos de miedo cuando al llegar los sauces vimos que sacaba del bolsillo el collar de perlas de mamá y todos los anillos, hasta el grande con rubí de tía Ruth. Si las de loza espiaban y nos veían con las alhajas, seguro que mamá iba a saberlo enseguida y nos mataría. Pero Leticia no estaba asustada y dijo que si algo sucedía, ella era la única responsable. «Quisiera que me dejaran hoy a mí», agregó sin mirarnos. Nosotras sacamos enseguida los ornamentos. De golpe queríamos ser tan buenas con Leticia, darle todos los gustos, y eso que en el fondo nos quedaba un poco de encono. Como el juego marcó estatua, le elegimos cosas preciosas que iban bien con las alhajas. Muchas plumas de pavo real para sujetar el pelo, una piel que de lejos parecía un zorro plateado y un velo rosa que ella se puso como un turbante. La vimos que pensaba ensayando la estatua pero sin moverse. Y cuando el tren apareció en la curva, fue a ponerse al pie del talud con todas las alhajas que brillaban al sol. Levantó los brazos como si en vez de una estatua fuera a hacer una actitud, y con las manos señaló el cielo mientras echaba la cabeza hacia atrás, que era lo único que podía hacer, pobrecita. Y dobló el cuerpo hasta darnos miedo. Nos pareció maravillosa, la estatua más regia que había hecho nunca. Y entonces vimos a Ariel que la miraba. Salido de la ventanilla, la miraba solamente a ella, girando la cabeza y mirándola sin vernos a nosotras, hasta que el tren se lo llevó de golpe. No sé por qué, las dos corrimos al mismo tiempo a sostener a Leticia, que estaba con los ojos cerrados y grandes lágrimas por toda la cara. Nos rechazó sin enojo, pero la ayudamos a esconder las alhajas en el bolsillo y se fue sola a casa mientras guardábamos por última vez los ornamentos en su caja. Casi sabíamos lo que iba a suceder, pero lo mismo, al otro día fuimos las dos a los sauces. Después que tía Ruth nos exigió silencio absoluto para no molestar a Leticia, que estaba dolorida y quería dormir. Cuando llegó el tren, vimos sin ninguna sorpresa la tercera ventanilla vacía. Y mientras nos sonreíamos entre aliviadas y furiosas, imaginamos a Ariel viajando del otro lado del coche, quieto en su asiento, mirando hacia el río con sus ojos grises. ¿Te acordás, hermana, qué tiempos de seca, cuando un pobre peso daba el estilo y al pagarnos toda una edad de rabonas había más vida que un millón de hoy? ¿Te acordás, hermana? Tenían 15 años como vos y yo. ¿Te acordás que más tarde la vida vino en tacos altos y nos separó? Ya no compartimos el mismo tranvía, solo nos reúne la huella de Los invitamos a seguir leyendo Final del juego, del escritor argentino Julio Cortázar. Lectora Mónica Carinci. Sonorización Matías Martínez. Locución Susana Ponce de León. Intervenido. Ah.